Aquí comienza Palabra y Cordillera. David Ortiz, un saludo donde quiera que se encuentre. ¿Preparados para el tema de hoy? Tenemos audio, como sí, es costumbre. Pues vamos a oír el audio entonces a otra persona que opina, que por supuesto tiene más experiencia que nosotros en muchos temas. Entonces escuchemos el audio. ¿Qué opina usted de la democracia? Lo que dije en el prólogo de mi último libro es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No. Pero posiblemente, al decir eso hablo como argentino, no creo en la posibilidad de una democracia argentina, pero posiblemente en otros países puede haber una democracia, y la hay, desde luego, en muchos. Pero es que en esos países ya no importa que sea democracia o que sea otra cosa. ¿Cuál sería entonces una solución, ya que usted está refiriéndose a los problemas políticos de su país? Yo no tengo ninguna solución, yo no soy político. Solución. Pero por el momento me parece que como observador, lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Y tener un gobierno fuerte y un gobierno justo también, un gobierno de señores y no un gobierno de ampones. Eso es todo lo que puedo decir. La voz de Borges, quizá no se entiende un poco, pero no es un problema, el problema de audio era la manera de hablar de este escritor. Y para los que no hayan podido entender muy bien lo que decía, pues él básicamente, la respuesta a una pregunta que le hace Soler, dice que la democracia es para él un abuso de la estadística y que la única solución que encuentra es postergar las próximas elecciones unos 100 o 300 años, o encontrar políticos honestos y decentes. Ahí que al maestro, ese sí es un maestro, el maestro Jorge Luis Borges, no de la política o de la literatura, de pronto que es lo mismo, ¿no? Se le haya acusado de reaccionario, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, yo creo que Borges no era precisamente un demócrata, pero ese audio sí es muy interesante. Yo creo que es todo lo contrario a un reaccionario. Me parece que en este contexto en donde todas las personas tienden a, sobre todo, a considerar que conceptos como la democracia son intocables o son quizá lo más logrado en la historia de la humanidad, pues resulta revolucionario que alguien se atreva a decir que tal vez no lo es. Bueno, el audio es... Palabras las dijo Borges como en el 78, por ahí, yo creo, sí, ¿verdad? Sí, esa entrevista es de la particularidad de la democracia argentina. Entonces, el audio es porque inevitablemente y con mucha pena, con los cuatro oyentes que tenemos que hablar hoy otra vez de las elecciones. La trilogía, las elecciones. Pero es que oyendo el audio de Borges un poco, a pesar de que ya está viejito, parece que estuviéramos estacionados como en el tiempo, ¿no? De ahí a que hayamos que tenido que repetir más de un programa el mismo problema de las elecciones, la corrupción, ahora un poco la negligencia de la registraduría. Es como todo ese show político sin sentido que se va a presentar en torno al fenómeno electoral y que se presentó. Pues Jorge, Giovanni, ustedes saben que la humanidad vivió muchos años, muchísimos años sin democracia. Quizá no, es evidente que son menos los años que se ha vivido intentando este ejercicio que los que no. También que fue como un, en ese momento de la historia en el cual se vuelve la vista hacia los clásicos griegos y romanos y ese tipo de cosas. En Europa algunos pensadores proponen recuperar este modelo democrático particular de Grecia e intentar hacerle sus modificaciones para que funcione, para que funcionara en ese contexto europeo de los siglos XVII, XVIII. Y pues estamos en ese intento todavía, ¿no? Bueno, precisamente ayer, yo sé que algunos oyentes tal vez estuvieron al tanto de unas declaraciones de Mariano Rajoy, que no es precisamente el representante del ala más democrática de la política española, el representante del Partido Popular actualmente. Decía, refiriéndose en este caso a Venezuela, porque que allá hay elecciones pero no hay democracia. Lo decía desde Colombia, curiosamente, ¿no? Un poco contradictorio esa crítica, teniendo en cuenta desde donde se hace y desde quienes la hacen. Bueno, ahí estaba llamando Mariano Rajoy porque no está de acuerdo con su opinión, pero además creo que independientemente de quién lo haya dicho, tiene razón en el sentido en que sobre todo en estas latitudes se confunde toda la teoría democrática con el mero hecho de ir a votar. Yo creo que ese es el principal problema que tiene la teoría democrática, y es que no ha logrado desarrollar aspectos distintos al tema electoral. Entonces, inclusive nosotros caemos en la trampa de decir que la democracia está en crisis, pero solo lo hacemos cuando hay época de elecciones. No se menciona eso cuando, por ejemplo, hay intromisión del Ejecutivo en los demás poderes, cuando se vulneran los derechos constitucionales de los ciudadanos, en fin, cuando se presentan un sinnúmero de cosas que tienden a desmejorar el sistema democrático. Dado el sistema mismo que rige el tema electoral, pues obviamente no tiene los alcances que debería tener. Y además, Jorge, ahí para aclarar un poco, nos han hecho creer que entre más elecciones hayan, más democracia hay. Y en ese orden de ideas, Colombia sería el país más democrático del mundo. Pero realmente no. Venezuela, por ejemplo, sería uno de los países más democráticos. En Cuba hay elecciones y siempre, por mayoría, sigue gobernando el mismo sector político, la misma clase que ha dirigido a Cuba desde hace 50 años, por decirlo. Estamos hablando de ese aspecto específicamente. Como los ciudadanos no tenemos autonomía, obviamente ese ejercicio del voto no es autónomo. Si el sistema electoral es un sistema corrupto como lo demuestran o como lo pregonan todos los medios y nos lo hacen ver cada cuatro, cada dos años que hay elecciones, tanto locales como elecciones a nivel de general en la nación, y se sigue repitiendo la historia, quiere decir que no tenemos ciudadanos autónomos o ciudadanos que crean en la democracia o que entendamos que es realmente la democracia, que es un asunto de derechos económicos, de derechos humanos, de etcétera. Podríamos aguantar un poquito más, entrar al tema ya en particular del registrador y qué marca de whisky estaban tomando y ese tipo de cosas que ocuparon las primeras planas de las noticias en esta semana, y la crisis nerviosa de los candidatos conservadores por ese final de photo finish. Pero quería agregar a ese tema general de... No tan photo finish. Bueno, hasta ayer era photo finish, ya hasta antier, perdón, ya ayer quedó claro que no era tan así. Qué pena, todo lo más parecido a una mesa donde los jugadores son tramposos y se tienen desconfianza mutuamente. ¿Esta mesa creo o que, la mesa de los conservadores? Bueno, estoy hablando de la situación que se presentó. Pero yo vi la gallardía con la que Arias aceptó la derrota. Y bueno, simplemente curioso. Ellos se conocen entre sí, no sé quién lo puso en su sitio para guardar la compostura, pero... Juan Manuel Santos. Y hay que esperar a ver si cumple con esa palabra, pero hasta el momento parece que está bien aceptar que el tipo por lo menos hizo lo más coherente, o además lo único que podía hacer precisamente en el juego de la democracia, y es aceptar, además por la palabra que él ya había empeñado de que iba a aceptar los resultados de esa votación. No obstante, esa actitud estuvo precedida de una serie de ataques bastante arteros mutuos entre estos dos precandidatos, y lo que yo quiero también resaltar es que es increíble el poder, la atención mediática que ha generado, aparte de la atención política, la atención mediática que generó esta situación, que de alguna manera desplazó otros hechos políticos que pudieran ser importantes en relación con esa jornada electoral. El mismo resultado de este nuevo grupo político, que no es nuevo, digamos como nombre, el Partido Verde, de los exalcaldes de Bogotá, por ejemplo, que merecería mucha más atención mediática. Hablando de hechos que merecen atención mediática, creo que hay que mencionar, Jorge, en primer lugar, yo nunca había visto una campaña conservadora con tanta plata como esta. Eso definitivamente alguien devolvió favores políticos a los conservadores y ellos invirtieron en esa campaña. Cuando se tiene el poder, se tiene el dinero. El poder político no creo que venga solo. Además, hay otras circunstancias. Por ejemplo, en el Chocó hay unos fraudes que saltan a la vista, como por ejemplo lugares donde solamente hay mesas habilitadas para que voten 400 personas y resultaron con 800 votantes. Es decir, hubo un triunfo de la democracia, la gente quería participar. O sea, eso, el Chocó es doblemente democrático, entonces. Una idea de una democracia auténtica no puede estar sustentada en el fraude, y eso es lo que sucede, y no lo decimos ni lo inventamos en estos espacios de opinión. Eso es lo que está demostrado por quienes se han dedicado a investigar sobre el tema, por las misiones de observación, incluso de carácter internacional, como las de la OEA, por otras misiones independientes. Tremendamente fraudulento este tipo de procesos electorales, no solo porque o una planilla o una mesa de votación se altera el resultado, sino porque se compra el voto, el favor político se paga con dinero constante, contante y sonante, o con otro tipo de dádivas. Para retrotraer un poco el tema antes de volver a, porque ya pues nos lanzamos, la democracia es un sistema bastante vacío, por no decirlo tonto, en el sentido en que es extraño que las decisiones importantes que definen la historia, el futuro de un grupo significativo de personas, la manera de tomar esas decisiones sea a partir de la opinión de la muchedumbre, ¿no? O sea, no es la opinión de los más calificados, o no es la opinión de los más honestos, o no es la opinión de los que investigan sobre el tema, o no es la opinión de los que conocen el tema, sino es la opinión de todos. Por eso es la democracia, precisamente. Pero es aún más absurda cuando esos todos no representan ni siquiera la mitad de los que son todos. Entonces estamos viviendo en países en donde el 20% o el 15% de la población toma las decisiones, esas decisiones, me refiero a las decisiones electorales. Entonces para mí es bastante curioso. ¿Lo dice usted por la baja participación en relación con el censo electoral o con el potencial electoral colombiano? Sí, no, quiero decir, el principio de la democracia es que la mayoría elige. Decide. Yo ya estoy en desacuerdo con ese principio de la democracia, ¿no? ¿Qué mayorías, además, estamos hablando? Pero entonces a ese problema se le suma este particular, y es que acá la mayoría son el 10, el 15, el 20% de la población. Es decir, la mayoría de quienes pueden elegir no eligen, o no elegimos. Quisiera yo sé que no se puede reemplazar a Javier David, porque nadie puede mandarse las lecturas que él hace en vivo y en directo, pero voy a intentar hacer algo de las cosas que él comparte con nosotros todos los sábados, y es que Vote Bien hace una lista de las personas que fueron elegidas y que tienen alguna relación con algún proceso que está llevando la Corte Suprema, o que tienen un familiar relacionado con ese tema, o que hay por lo menos un manto de dudas sobre su ecuanimidad. Entonces, esa lista empieza por Dilian Francisca Toro, que además hace poco... Anoche pasaron una entrevista de Rasguño diciendo que él le había dado 200 millones de pesos. Por supuesto, ella ya dijo que ella no conocía a Rasguño y que nunca había recibido dinero de Rasguño. Y que no lo vuelve a hacer. Armando Benedetti, que tiene una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Recuerden que él, en las elecciones anteriores, tuvo unos votos increíblemente numerosos en una zona del país que no tiene nada que ver con su ejercicio político. Piedad Zuccardi, que como ustedes saben es cuñada de Álvaro García Romero, que fue condenado a 40 años de prisión y esposa de Juan José García Romero. Bernardo Miguel Elías Vidal, que tiene una investigación en la Corte Suprema por prevaricato por el caso de la votación del referendo sin existir los documentos necesarios para que esto se hiciera. Oscar Mauricio Lizcano Arango, por parapolítica y prevaricato en la votación del referendo. Oscar Mauricio Lizcano es el hijo de Oscar Tulio. Sí, señor. Partido de la U. Una de las más altas votaciones, además, en estas elecciones. Maritza Martínez Aristizábal, esposa de Luis Carlos Torres, investigación por parapolítica y también una investigación, un proceso abierto por concierto para delinquir. Carlos Enrique Soto Jaramillo, investigación preliminar por prevaricato en la votación del referendo. Musa Besaile Fayat, tiene una investigación previa en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica y también una investigación por manejo de la salud en su departamento. Ya vamos a terminar, me parece que va a terminar siendo peor que Javier David. Manuel Guillermo Mora Jaramillo, exalcalde de Cúcuta, investigación por parapolítica. Martín Emilio Morales Díaz, tiene el respaldo de Zulema Hatim. Y ustedes saben pues los problemas de... Y está en la cárcel. Por el Partido Conservador, Olga Lucía Ramírez Suárez, exalcaldesa de Bello. Es la hermana de Óscar de Jesús Suárez Mira, que tiene una investigación por paramilitarismo. Juan Sami Marún, no sé cómo se pronuncia ese apellido. Meret. Es hermano Meret, de David Meret. Parapolítica, Fernando Eustacio Tamayo Tamayo. Investigación por las cosas de las notarías y la reelección. Alfredo Ape Cuello Baute, que no se sabe todavía si va a salir electo o no, tiene una investigación preliminar por irregularidades en el ejercicio de representante a la Cámara. El partido PIN, Héctor Julio Alfonso López, que es hijo de la gata. Yo iba a decir la doctora Edilce López Romero. Pero a ella le gusta que le digan la gata. Carlos Arturo Quintero Marín tiene respaldo político de Juan Carlos Martínez, detenido por parapolítica. Helmer Hurtado Angulo. Mauricio Aguilar Hurtado, cuyo primer nombre es Nertink, es hijo de Hugo Aguilar, que tiene 10 investigaciones activas por peculado, delitos contra la administración pública, contratos, incumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública, celebración indebida de contratos y falsa denuncia contra persona determinada. Teresita García Romero. ¿Esa también es del PIN? Sí, hermana. Pero lo del PIN. De Álvaro. ¿Qué pasa con la Comisión de Ética del PIN? Recién condenado a 40 años. Manuel Julián Macenet Corrales, tiene el apoyo político de Trino Luna, investigación por paramilitares. Antonio José Correa Jiménez, tiene el apoyo de la doctora Enilce López, por favor. López, alias La Gata. Por el Partido Liberal, pues el caso famoso de Arlet Patricia Casado, que además fue de la votación, una de las votaciones más importantes del Partido Liberal, esposa de este señor también, vinculada a la parapolítica. Juan Manuel López. Piedad Córdoba tiene un proceso preliminar en la Procuraduría por presuntas relaciones con la FARC. Antonio Guerra de las Priella, del Partido Cambio Radical, por la presuntos vínculos con alias Cadena. Javier Cáceres, investigación por tráfico de influencias en ETESA. Estoy leyendo casi todos los... No, mentiras. Fauchar. Fauchar. Compra de árbitros. Tiene una investigación previa por parapolítica, su sobrino David Char. Padre del alcalde de Barranquilla, sí, además. En el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo tiene una investigación de la Procuraduría también por presuntos vínculos con la FARC. Gloria Inés Ramírez, también del Polo Democrático, tiene una investigación en la Procuraduría por presuntos vínculos con la FARC. Hay que decir que ni a Robledo ni a Gloria Inés Ramírez la Corte Suprema les ha abierto una investigación. Creo que cumplí con el papel de reemplazar a Javier David. Por supuesto, porque casi nos duerme a todos acá. Este es el honorable Congreso que los colombianos elegimos. No, claro que a todas estas personas que usted leyó, se le respeta la presunción de inocencia, claro, ¿no? O sea, estamos transmitiendo acá la silla vacía, esto, vote bien, lo llama Congreso bajo lupa, que es decir, son personas que están esperando algunas, la mayoría, que se tome una decisión o que se tienen sospechas de ellas, de esas personas, porque tienen una relación muy cercana con personas que ya tienen. Precisamente ayer la Procuraduría sancionaba a uno de los senadores electos, nuevo senador de Boyacá, exgobernador de Boyacá, por un tema administrativo, tengo entendido, por un tema de contrataciones, pero ya le decretaba, o cómo es el término allí, Giovanni, le notificó, no sé, una sanción. Creo que 8 años de suspensión de su ejercicio público. De todas maneras, lo que sí es un hecho es que la misión de observación electoral de la OEA ya denunció la incidencia que desde las cárceles tuvieron algunos parapolíticos en estas elecciones. Denunció igualmente los ríos de dinero en las campañas políticas de varios personajes que llegaron finalmente a la curul. Y ese es quizá, o ese es, ¿no?, el verdadero problema de estas elecciones, y no un trago de whisky, aunque hay que reconocer que sí hubo negligencia por parte de la registraduría, quien anoche, al dar el veredicto de las elecciones, a dar como el resultado final, destapó otra botella y se lavó ya las manos. O sea, ya dejó como sin argumentos a quienes lo venían acusando y a quienes venían pidiendo su renuncia. Es que el jueves en la noche el ministro del Interior y de Justicia dijo que lo que estaba pasando en la registraduría era la hecatombe. Pero yo pienso que en un país donde, por ejemplo, el sistema de salud no funciona, el sistema de alertas tempranas sobre peligros generados por la naturaleza generalmente no funciona, mucho más sobre temas de orden público, por ejemplo, para evitar masacres. ¿Por qué tendría que funcionar el sistema electoral y la registraduría al 100%? ¿No creen que es un reflejo del Estado colombiano? Porque la registraduría... No, pero usted, usted con ese argumento colombiano, le está dando la razón a Valencia Cosio, porque esa sí es la hecatombe. Si nada funciona, Uribe se tiene que quedar otros 15 años. Con muchísimas fallas. Y obviamente, otra vez para hacer un comentario a propósito de la gente que está investigada, y es que todos los partidos están involucrados en temas de corrupción, porque esa es la constante, ese es el antivalor con el que se maneja, digamos, generalmente la política. Eso no quiere decir que allí en esos grupos haya individuos y personas honestas y muy bien intencionadas. Bueno, démosle un margen de posibilidad, un margen de duda al Partido Verde, que está empezando, y digamos que por lo menos sobre ese grupo, si bien sobre ellos tenemos historia, pues sobre ese grupo hay que esperar, ¿no? Antanas Mocus está ilusionando a más de un intelectual país, pero infortunadamente en este país no todos somos intelectuales, afortunadamente, como, ¿no? Sí. Como usted dice que sobre todos los partidos hay un manto de duda de corrupción, pues yo digo que le demos una espera a este partido, a ver Esperemos que a Lucho Garzón pero o es que a Rosa no le aparezca usted, algo usted por allí. No está desconociendo que los verdes ya existían antes de este triunvirato, tenores. Todos ellos, me refiero al triunvirato. Hay que todos ellos tienen su historia política y al parecer han ganado un espacio. Vamos a ver si pueden sostenerlo y si eso les da como para pensar realmente en ejercer la presidencia alguno de ellos. Si este país, si este sistema político les va a permitir con esa filosofía que lo están haciendo y con esos principios acceder, por ejemplo, a la presidencia alguna vez. Que, por ejemplo, Fajardo, pues, existe ese interrogante sobre sus relaciones con... Está muy molesto a propósito, Fajardo, Berna. Fue regular, ¿no? Le fue muy mal. El pueblo democrático... Perdió la personería jurídica. El pueblo democrático ha demostrado en el último tiempo con el dominio de los Moreno que es capaz de comportarse como cualquier partido tradicional, clientelista y un poquito corrupto. También va en decaída. ¿Será mejor oír a Cristina, esta mujer que nació en 1964 en Madrid y que a las niñas de hace unos años ya, las que eran niñas hace varios años, sentían... Y que hoy tienen cerca de 18. No, que hoy tienen cerca de 30, 35, 40, eran un poco aficionadas a las canciones de esta mujer y su grupo que se llamaba Cristina y los Subterráneos. Entonces, de Cristina y los Subterráneos vamos a oír una primera canción que se llama La Suela de Mis Botas. Que hablar de este tema electoral de la manera que lo tenemos que hacer, porque no estamos viviendo en Suiza ni en Noruega ni en ningún lugar de esos donde suponemos y nos cuentan y nos dicen que la democracia ha alcanzado unos niveles increíblemente fabulosos. que también son, no sé si son ficciones. Acá estamos cerca de Versalles. Estamos de, en el lugar Berlín, donde queremos vivir, entre otras cosas. No nos arrepentimos. Estamos como en el centro. ¿Sí? Y otra aclaración: quien les habla no sueña con vivir allá, sino con vivir aquí en unas condiciones dignas, en este lugar. La Germania. Yo no vivo soñando con Europa, como algunos amigos que tengo por allí. Que... Yo vivía soñando con Europa y llegué a Europa. Y aquí me quedo. Chechenia. Pero entonces, no nos desviemos del tema, no nos salgamos del tema principal, y es... Una cosa de esta cantante que evidentemente reconozco que es supremamente cursi. No me hizo caso, cursi. No nos salgamos del tema. No, pero quería decir que ella, no sé si aún es compañera sentimental, pero lo fue durante mucho tiempo, de Ray Loriga, que es un escritor español de una generación bastante contemporánea. Una escritora además que, curiosamente, es la excepción de toda esa literatura contemporánea que nos abruma y que de ella no queda demasiado. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de encontrar un libro de él por ahí en alguna parte, pues Palabra y Cordillera recomienda su lectura. Una pregunta. ¿Esta jornada electoral o estas jornadas electorales han venido de mal en peor, o simplemente es la constante de lo que ha sucedido con el tema electoral en Colombia, en América Latina? Porque no solamente un problema colombiano, es un problema que se repite en todos estos países nuestros. Son una constante, pero esa constante ha venido desmejorando. Es decir, antes había menos corrupción, yo creo. Ahora estamos batiendo los récords ya de corrupción, corrupción de desfachatez. El presidente interviene en política como se le da la ¿no gana. ¿No será que el asunto es que era menos mediático todo esto? Es posible también eso. Y que ahora entonces pues todo el mundo se pueda dar el permitir hablar desde la esquina y enterarse a través de un televisor, del periódico, no, de la radio, de internet, de cualquier versión. Yo tampoco creo que esa sea la explicación. Yo creo que la política en general, aún la de Noruega, está siempre atravesada por intereses extraños que son ajenos a lo que uno entendería como política en un plano puramente teórico. En Colombia la política siempre ha sido eso, o sea, la compra de votos no se lo inventó estos senadores de hoy ni este gobierno de ahora, ni cambiar apoyos electorales por cupos en el SENA, ese tipo de cosas. Es una práctica viejísima, liberal y conservadora. No hay excusas en eso, no hay gobiernos que puedan decir durante mi gobierno no existió la corrupción. Lo que pasa es que efectivamente en estos últimos gobiernos, por razones que estos dos últimos gobiernos que fueron de la misma persona, parece un fenómeno mucho más evidente que hace que toda esa corrupción sea mucho más complicada, porque se le aúna el fenómeno del paramilitarismo, del narcotráfico, que tampoco es nuevo, pero se hace más evidente por una parte, pero más soslayado por otro, más imposible, más difícil de identificar. Y además porque este presidente se eligió no solo con la bandera de la seguridad democrática, sino una lucha frontal contra la corrupción. Lucha frontal contra la corrupción que tuvo que dejar a un lado para convencer a ciertas personas de que apoyaran su primera reelección. Esto ya lo habíamos dicho acá, se empezó diciendo que no al clientelismo y terminó siendo el campeón mundial del clientelismo. Sí, acuérdese que él llegó prometiendo la meritocracia para absolutamente todo. Bueno, esa palabra se la escuché especialmente a Pastrana cuando entra a ser presidente. Pero otra cosa que también le hemos dicho en este medio, y es que ello también refleja el problema de la sociedad colombiana, de la sociedad actual, que ha venido en un proceso de degradación absoluta o muy alto, muy muy alto, muy fuerte, y es lo que el común de la gente, muchas personas defiende este tipo de situaciones a capa y espada, porque sí, hay un problema ético y moral de la sociedad que se refleja en lo político, y está ahí el sistema electoral, el sistema de participación en lo público y el carácter de lo público, como cómo es que se asume lo público en este país en todos los ámbitos. Entonces, y vivimos, es un país que vive generando, como en todos lados, situaciones para distraer o para disimular una realidad que es agobiante. Anoche veíamos la inauguración de los Juegos Suramericanos. Ya el señor presidente postuló de nuevo a Colombia para el 2026 al Mundial. Que ya lo dijo. Ese tipo de cosas. Pero no hemos arreglado nuestra propia situación. Eso es un acto más bien de proselitismo. Un acto político, pero obviamente es eso. Vivimos aspirando a lo máximo y no hemos arreglado lo mínimo. Entonces uno... Todo este tema que nos tiene conversando, por ejemplo, no nos ha permitido a muchos dedicarnos a ver el último informe de Fede Desarrollo, por ejemplo, sobre la situación económica del país. Y nos distraemos en lo otro. Que eso le permitiría tal vez a un ciudadano con un mínimo de información tomar decisiones. Tienes razón y por eso las excusas un poco en broma, pero también en serio, de estar hablando tres programas seguidos del mismo tema. Resulta que la realidad política que circula en los medios es este tema y evidentemente oculta cosas tan importantes como, por ejemplo, el informe de semana en el cual se copian unos mails textuales de la exdirectora del DAS, en donde queda total y absolutamente demostrado que el DAS ordenó, que además la Casa de Nariño... Al DAS le ordenaron desde plenamente instancias de poder superiores. Lo que estaba sucediendo y que esa reunión, por ejemplo, con alias Hop fue orquestada por el DAS y era dirigida para pues intentar hacerle daño de alguna manera a los miembros de la Suprema Corte. Pero el problema gravísimo o grave de esta sociedad es que hay un sector de ella que avala ese tipo de situaciones, que está de acuerdo, que le parece que eso es genial, que para eso es el poder. Es decir, eso es lo preocupante, lo verdaderamente preocupante, y es un tema que ninguno de los políticos lo ha planteado ni lo ha lo ha planteado como un problema a solucionar en este país, por lo menos. Yo creo que sí lo han planteado, pero el problema es que esa posición tiene una suerte de trampa, y es que cuando si un político dice, bueno, lo que pasa es que yo qué puedo hacer si simplemente mis prácticas y lo que pasa en el terreno de la política es el reflejo de una sociedad que es como es, entonces eso de alguna manera descarga la responsabilidad que tiene el político. Entonces a mí sí me parece que eso hay que matizarlo. Creo que esa es una discusión que ya hemos tenido antes y en otro contexto, porque yo sí creo que a personas con hambre, a personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, no se les puede exigir ético. O sea, es un absurdo cuestionarlas por vender su voto por 50,000 pesos. Es que es obvio que lo vendan. Es la subsistencia, es la existencia, y me parece que eso está antes. Para muchas personas. No, desde luego, esa situación es el reflejo de lo que sucede más arriba. Yo no, Antanas Mockus tampoco es el santo de mi devoción, pero me parece que es una persona que ha planteado un discurso ético, de ética de lo público, y que ha pretendido hacerlo, y ha hecho ese planteamiento. No sé si porque él es pedagogo, porque siempre estuvo vinculado al tema de la pedagogía y de la educación. Me parece que a mucha gente le da risa, le causa risa y le parece chistoso que un personaje como este, de la talla política de Mockus, esté hablando de esos temas y sus de generar culpa en el ciudadano. Por ejemplo. Es una cosa rarísima eso. A mí lo que pasa es que lo que más me preocupa a Antanas es que él representa una derecha. A usted lo que le preocupa es que los que venden el voto por 50,000 no le entiendan lo que no, él... No, sino que él llega al poder y Antanas Mockus representa una derecha... Desde mi punto de vista, muchísimo más peligrosa. Es neoliberal. Que la derecha. Estoy totalmente de origen lituano. De origen lituano, entre otras cosas, y de origen de un sector del planeta donde se han erigido, no ha brillado precisamente la democracia, pues, que es Lituania, Rusia y todos esos países, ¿no? Le reconozco tres cosas entonces. Una, que no oculta ese discurso de derecha posando de otra cosa, ¿verdad? Dos, que por lo menos en su administración de Bogotá demostró ser un tipo honesto, que cambió la manera de administrar la ciudad y de las finanzas de la ciudad. Y tres, que tiene por lo menos en su discurso un profundo respeto por las reglas con las que se llega a este juego. Entonces tendríamos un presidente terriblemente reaccionario en muchos sentidos, pero respetuoso de la Constitución. No quiere decir que ideológicamente coincida precisamente con otras personas, pero digamos que en términos éticos sí. No, obviamente no es la derecha de los falsos positivos ni ese tipo de cosas, pero sí es la derecha de que es preferible prohibir el trago, ¿no? Bueno, y después de este tipo de jornadas, de esta jornada electoral que ha sido tan criticada y que ha generado tanta controversia entre los mismos que se disputan el poder y entre ciertas esferas altas del país, ¿qué le puede esperar a Colombia? Porque ahora se viene la del la próxima elección, que es la que es lo mismo, que son las elecciones presidenciales. Me imagino que ya están enfilando baterías y apelando a estrategias, unas de pronto nuevas y unas no tan nuevas. Ya Vargas Lleras dijo, allá iba, ya vimos ayer, y falta su mapa en la mano, pues, falta el argumento contundente, ¿no? Dónde estaban los campamentos, porque eso genera votos, porque es otro, es más de lo mismo. Fíjese que esa división es puramente por el poder, no hay ninguna diferencia ideológica. Él necesita subir su perfil, sobre todo por estos días, y Juan Manuel Santos. Entonces, bueno, ¿quién me decía? Cualquiera de los dos. No, pero a mí lo que me parece interesante es que un candidato a la presidencia tenga esa información y no la tenga el Estado, no la tenga los servicios, el ministro del exterior, ese tipo de cosas. Es un poco raro, ¿no? Yo creo que esa información es vieja. Es una información, y Vargas Lleras la viene dando, por ejemplo, cuando denunciaba los contratos por la reforma a la salud. Es como este tipo de relaciones usadas como producto publicitario para buscar votos, no porque realmente se pretenda solucionar o ese tipo de situaciones que ya lo hubiesen podido hacer desde hace mucho tiempo, creemos, ¿no? Vemos, no sé si es que el poder es tan inútil también y tan inocuo como al parecer lo demuestran los hechos. Entonces uno les pregunta, ¿y el poder para qué si no han arreglado nada? A mí me parece que todo, hablando un poco del... ¿Será que el poder solo sirve para arreglar chanchucos? Hablando un poco del futuro... A veces es una palabra más coloquial. Mezcla de chancho y chamuco, una cosa así. Me ha hecho cuidado, yo. Su pedazo lo editamos ahorita. No, nadie lo escucha. Pero hablando un poco de la política electoral en el futuro, yo creo que todos estos candidatos de derecha van a utilizar la imagen del presidente, y me preocupa eso por el presidente, y porque cuando lo van a lleguen al poder lo van a anular totalmente. Creo que está condenado al olvido Álvaro Uribe. No, yo no creo. Y la otra cosa es que algo en lo que coinciden muchas personas, y supongo que acá también en esta mesa un poco, es que esa necesidad de demostrar, aún por parte, por ejemplo, un candidato como Petro, de que él también es el heredero de la seguridad democrática, pues hace que no se Petro pueda. Nos ha dejado petrificados definitivamente. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos, aparte de que van a continuar con la seguridad democrática, pero con inversión social? Una de las cifras de FEDESarrollo que yo pude ver muy de pasadita es que el 35% de informalidad en la economía colombiana, por ejemplo, y estos personajes están hablando de otras cosas. Santos con su maquinaria promoviendo todavía el tema de familias en acción y ese tipo de situaciones, y exclusivamente el tema de la seguridad pública y el empleo. Noemí diciendo que le va a dar empleo a los que no absorba la industria colombiana, los va a poner a estudiar en el SENA, en la universidad. Que va a cambiar el modelo económico, dijo Noemí. El Estado los va a emplear, entonces es absurdo. Y no tienen nada que ofrecernos, o por lo menos no están ofreciendo nada nuevo frente a la realidad económica y a la realidad social colombiana. Veo a los conservadores con mucha fuerza para estas elecciones presidenciales. La cosa es si la fuerza y la cantidad de votos que en el conjunto las de estas dos personas lograron se van a trasladar de un candidato a otro. Yo no creo que eso sea tan factible. No creo que ese mismo número de personas que votaron por la consulta voten por Noemí. Además, acuérdese que Noemí tiene la espada de Damocles, y es que en cualquiera de sus meetings se desmaya y se le cae la campaña otra vez. Entonces hay que esperar a ver qué pasa. Noemí está y estará siempre bien con el poder. Muy bueno, bien. Eso sí, sí, no importa quién sea. Sí. Mocus, estoy seguro que si Petro llegase a ser presidente, ella mínimo será canciller o alguna cosa así, consejero especial, no pasa nada. Ellas son y luego volverá a hacer campaña de política otra vez a la presidencia. Si ha habido un ser afortunado con el poder, es Noemí Sanín. O sea, bueno, Noemí es como lagarto, es una mezcla. Me parece que un ser afortunado para no entrar en no, pero vale. Además con los años está bueno. Descalificaciones. Y, pero si hay un si hay una persona que trabaja en una alcaldía todo el tiempo, se dice que es un lagarto y Noemí ha trabajado con todos los gobiernos. Me parece que no es válido porque estamos hablando de esas instancias del poder. No estoy hablando. Una instancia superior. Que un celador o una persona que lo siente en un escritorio no necesariamente está en una instancia de poder, puede ser un humilde trabajador más. Y yo creo que en ese lenguaje hay que aclarar. Hay que moderarlo. Sí, no aclararlo para evitarnos contratiempos con la susceptibilidad de algunos de nuestros oyentes, si es que los tenemos. Pero había un lagarto muy bonito en la televisión que era... ¿El cocodrilo Juancho? No, Dayana, la extraterrestre que... Ese cocodrilo. El cocodrilo Juancho, que era muy gracioso. Les propongo oír una última canción antes de... La noticia. De la noticia de la semana, de Cristina y los Subterráneos. Es un Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares. Porque no voy a volver. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Que hay el agua muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada. Que iba a ligar. Dije mi amor, voy por cigarrillos. Y una vez dentro le metí gas. El muy cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos. Y ahora, la noticia de la semana. Muy bien, han cedido el turno inicial para comenzar con el tema de la noticia de la semana. Hubiera querido hacer la tarea de otra manera, digo, la tarea con mis oyentes y conmigo mismo. A mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes han podido indagar sobre precisamente el informe de FEDESarrollo, que es el informe sobre la situación económica del país. Yo no he podido tener acceso aún a este informe, imagino que estará publicado en alguna página. Por lo cual me voy a referir a una noticia que tiene que ver con, no me gustaría, pero bueno, son las que más suenan, que tienen que ver con el tema de la corrupción y la situación del el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birri. Ayer la fiscalía pide una sanción de 8 o 9 años, no sé, Giovanni, si me puede hacer la precisión, por corrupción, por haber recibido, por enriquecimiento ilícito a través de plata que supuestamente recibió de DMG, que no es el único, además. Otros recibieron muchísimo más. Pero él es un personaje público, pero él es el personero de Bogotá, en el cual entiendo y supongo que sectores como el Polo Democrático confiaron, claro, no sé por qué, para que fuese el personero de Bogotá, pero además están en etapa de juicio, ¿no? No ha sido condenado. No, pero lo insostenible ahí, Jorge, es que a pesar de que ya existe una investigación y de que la fiscalía pidió la condena, Rojas Birri se mantiene como personero. A mí me parece que en mora de renunciar. Lo que llama la atención es el personero hace parte de una etnia indígena colombiana, no sé exactamente a cuál. No me comprometo. Pero sé que hace parte de una etnia, por ello, pues también es, fíjese cómo la corrupción, por eso no incursionamos en la política. Para mí la noticias de la semana son dos grandes eventos que se están desarrollando en territorio colombiano. El primero de ellos tiene que ver con los Juegos Suramericanos que están desarrollando en Medellín. Bogotá, de Guns N' Roses. Pero John dice que ya no es Guns N' Roses porque solamente viene un cantante. Sí, pero se sigue llamando así porque el vocalista compró los derechos del nombre y toda la vaina. O sea, compró los derechos y solamente viene a cantar él. ¿Usted lo que le quiere decir a la gente que no vaya a ese concierto porque solamente va a cantar el tipo? Es profundamente indiferente si la gente va o no va. No, bueno, pero no. Yo estoy hablando de los Juegos Suramericanos que se están desarrollando en Medellín. Y también el otro evento es el, puedo chiviar a John, es el Festival Iberoamericano de Teatro, que empieza a partir de hoy en la ciudad de Bogotá. Mi noticia principal, por decirlo de alguna manera, es que en este año 2010, curiosamente, se cumplen 20 años de muchas cosas en el mundo, de independencia de países, etcétera, etcétera, de magnicidios en Colombia, y entre ellos la muerte de Jaramillo Osa, que fue coincidente con ese momento en el que asesinaron a otros candidatos presidenciales a la República de Colombia. Como el caso estaba a punto de precluir, lo han declarado delito de lesa humanidad. Yo en realidad no entiendo muy bien. ¿Jaramillo era de la Unión Patriótica? Sí, señor. Yo creo que es más por ese lado, porque por la desaparición sistemática, periódica, de esas personas de la Unión Patriótica, existe la posibilidad de declararlo crimen de lesa humanidad. En este caso, por eso que usted acaba de decir que me hace comprender, podría funcionar, pero me llama la atención que también se haya utilizado el mismo argumento en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo. Entonces no sé cuál es el criterio con el que se está decidiendo eso, y además no sé si un Estado puede decidir como Estado si un crimen es de lesa humanidad o no. Digamos, lo importante de esta noticia es recordar que hace apenas 20 años en unas elecciones a la presidencia fueron asesinados 3 candidatos de diferentes vertientes políticas. Y mi otra noticia tiene que ver con la noticia de Giovanni. Yo sé que tal vez muchas personas no tendremos la oportunidad de ir hasta Bogotá, pero las que puedan hacerlo, tengan tiempo y tengan la disposición, creo que vale la pena ir a observar estos dos festivales, el festival tradicional y el festival alternativo. Y les recomiendo sobre todo una obra en el Festival Iberoamericano de Teatro que se llama El Grito de la Independencia o la consagración de la primavera, en el cual actúa una persona cercana a esta casa editorial. Margarita Rosa de Francisco. Una nota finalísima, y es que local y una noticia agradable para invitar a las personas que esta noche se va a estrenar un corto cinematográfico en el Teatro Municipal, en el Centro Cultural Municipal, dirigido por una muy querida amiga, Manuela Moncayo, chucureña ella, estudiante de cine, creo que su tesis de grado, que se llama Cuando Lenguerque Volvió a San Bejuco, ¿no, Leonardo? Entonces la invitación para que la acompañemos y acompañemos a estos jóvenes que están haciendo arte y que quieren hacer arte. Bueno, es un cortometraje antes de cine. Es a las 7 de la noche. A las 7 de la noche en el Centro Cultural Municipal. Compañeros Jorge Correa y Giovanni se despidan de este programa. Oiremos después de su despedida la última canción de esta mujer y su grupo, que es la que más conocen estas niñas que nos pidieron encarecidamente que hoy hiciéramos rodar esta música, que se llama Mil Pedazos de Mi Corazón, que también es una de las canciones favoritas de Giovanni. No, que tengan un feliz día todos los oyentes. Hasta el próximo sábado. Bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie, esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría. Quedaron todos rotos por el suelo. Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero. Los cogí deprisa y me los guardé, por si hacían falta para otra vez. En medio de mi pecho quedó un